Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Ayer se hablaba de esta práctica de piedad de la oración. Y Jesús afirmaba que la oración había que hacerla en lo secreto, porque el Padre ve lo secreto y ahí en lo secreto Dios escucha la oración. Luego Jesús continúa hablando de este tema de la oración, porque es tan importante el encontrarse con Dios, el dirigirse a Dios, el tener un diálogo con el Señor, porque la vida de Jesús fue también eso, una vida de oración. Toda la actividad que Jesús hizo en su ministerio público, en toda su vida, surgía de la oración con Dios, de la comunión con Dios, porque siempre existía esa comunión con el Padre. Jesús hacía su oración, se retiraba, pasaba también, dice el Evangelio, noches enteras haciendo oración, porque la obra que iba a realizar era una obra muy grande. Lo que estaba haciendo era una obra grande y por eso Él tenía esos momentos de oración también fuertes. Y por esta razón entonces Jesús ayuda a aquellos que van a seguirlo a Él a que también hagan lo mismo, es decir, que tengan una práctica de oración muy fuerte, pero también que la hagan bien, no que practiquen la oración para que la gente los vea, para que la gente diga qué religiosos son. Y hoy Jesús afirma algo también muy particular de la oración. Primero hay que ir a la oración con la conciencia de que Dios sabe todo de nuestra vida. Y no empezar a hablar tanto, dice Jesús, no utilizar tantas palabras, porque el Padre ya sabe lo que cada uno tiene en su corazón. Es bien importante esta condición de la oración, porque eso significa que uno se va a acercar a ella con mucha confianza en Dios. Uno cuando va a la oración va a llegar de esa manera, confiado que el Padre ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Es importante porque muchas veces queremos convencer a Dios de lo que nos hace falta y utilizamos muchas palabras y queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer también con nosotros. Y Jesús nos dice hoy que lo importante en la oración es la confianza en Dios. Si Dios ya sabe de nuestra vida, como también en el Antiguo Testamento se afirma, si Dios ya sabe lo que sucede en mi vida, si Dios ya entiende todo lo que pasa en mi vida, entonces no necesito tantas palabras. Por eso, el modelo de oración para los creyentes en Jesucristo es el Padre Nuestro, con toda la sabiduría y la riqueza espiritual que lleva el Padre Nuestro. Si nosotros nos pusiéramos a meditar en todo lo que oramos en el Padre Nuestro, nos detendríamos en eso fundamental, en lo que en el Padre Nuestro rezamos. Muchas veces se nos olvida o se nos hace una oración muy rápida, lo hacemos diariamente o tal vez muchas veces en el día rezamos el Padre Nuestro, pero como que ya lo sabemos de memoria, ya lo decimos mecánicamente y no nos detenemos a pensar que ahí está el resumen de toda la vida espiritual, de toda la espiritualidad que nosotros podemos llevar. Por eso hoy se nos invita a meditar en lo que rezamos, a meditar en la oración del Padre Nuestro, hacerlo si pudiéramos hoy de una manera tranquila, de una manera pausada, si pudiéramos detenernos y pensar en cada una de las frases que tiene una riqueza tan grande, pues sería muy bueno hacerlo. En cada Eucaristía lo hacemos y rezamos el Padre Nuestro. Esperamos que cada vez que lo recemos en la Eucaristía podamos ir meditando en lo que estamos pidiendo, ir meditando en cada afirmación que hacemos, para que vayamos entrando en esa espiritualidad que Jesucristo nos ha transmitido. Porque como Él dice, no hace falta tantas palabras, las palabras fundamentales están en el Padre Nuestro. Y Jesús resalta una de las peticiones que muchas veces nos pone incómodos, porque nos pide perdonar como Dios nos perdona. Porque nosotros pedimos en el Padre Nuestro que Dios perdone nuestras faltas. Y le pedimos que Él nos quite todo lo que nosotros le hemos ofendido, que nos perdone nuestras faltas. Pero la condición para perdonarnos es que nosotros perdonemos. Y eso nos pone incómodos porque nos hace ir a nuestro interior y descubrir que muchas veces tenemos situaciones que nos cuesta perdonar o no hemos perdonado. Y de repente ya hemos ido a pedirle perdón a Dios y ya tal vez nos hemos confesado, pero todavía tenemos en nuestro interior ahí algo que no podemos perdonar. O tenemos algún resentimiento, algún rencor y no podemos perdonar. Es la condición, si queremos recibir perdón de Dios, debemos saber perdonar. Si en el Padre Nuestro le vamos a decir al Señor, perdónanos como nosotros perdonamos, debemos ser consecuentes con esa petición. Porque yo le pido perdón a Dios, ciertamente, y Él me lo va a conceder, pero si yo aprendo a perdonar. Por eso hay que pedirle a Dios siempre esa inquietud de poder perdonar. Que nosotros siempre estemos dispuestos a perdonar, porque es muy fácil decirle a Dios, perdóname, y sentirme perdonado, ir a la confesión y recibir la absolución, pero todo eso después se practica en la relación con los demás. Cuando yo ya me relaciono con los demás, debo aprender a perdonar como Dios me ha perdonado. Por eso también hoy pidamos al Señor que nos enseñe esa gran actitud de perdonar, que siempre experimentemos su perdón también, que siempre nos acerquemos al sacramento de la reconciliación y recibamos su perdón y nos gocemos en el perdón de Dios, pero que también luego podamos practicarlo, podamos ponerlo en práctica, podamos perdonarnos entre nosotros para que podamos continuar y seguir experimentando ese perdón de Dios. Comulguemos con Jesús en la Eucaristía, recibamos al mismo Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y pidámosle eso, que al momento de tenerlo en nuestro cuerpo, Él nos ayude a perdonar, si es que todavía tenemos algo en nuestro interior que nos cuesta perdonar.